noches, estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 21 de octubre de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida. Estamos pues en esta previa de la Serie Mundial, ya tenemos nuestros finalistas. Y para hablar de ello, me acompaña como siempre mi amigo y compañero. Gómez, que nació el Ángel, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por convocarme para esta conversación. Efectivamente, ayer terminó la última serie que había pendiente, que era la de la Liga Nacional. Así que ya tenemos listos dos equipos para comenzar a partir del martes la Serie Mundial. Creo, como te había comentado la otra vez, mi vaticinio era en el Bracket Challenge que yo había participado. Yo había puesto efectivamente Dodgers contra Boston. Y así quedaron. No pensé que iba a ser de esta manera, pero quedaron así. Sí, y bueno. Como te había comentado también, me parece que es primera vez que se enfrentan en una serie mundial. Y quiero ver si tú tienes alguna, me lo puedes confirmar. Bueno, tal cual como Medias Rojas y Dodgers, va a ser la primera vez. Hay un caso donde se enfrentaron las dos franquicias, pero la franquicia en ese momento de los Dodgers actuales se llamaba los Brooklyn Robins. Y eso fue en 1916, es decir, todavía no se llamaban Dodgers. Y en esa oportunidad, en 1916, pues los Medias Rojas, que tenían a un pelotero joven de 21 años llamado Babe Ruth, le ganaron pues esa serie a Brooklyn, y esa es la última vez que se enfrentaron, hace 102 años. Uno pensaría, bueno, unas novenas que tienen tanta tradición, que tienen tanta historia, pues que se hubieran enfrentado, pues no, tal cual como Red Sox y Dodgers, va a ser la primera vez. ¿Okay? Vamos entonces a analizar cómo llegaron esos dos equipos a donde están. Así es. Bueno, pues el equipo de... Vamos a empezar por la Liga Americana. El equipo de Boston, pues entonces tuvo varias figuras clave. Uno de ellos fue, por supuesto, el jugador Bradley Jr., el jugador Bradley Jr., que pegó un gran slam y en total empujó 9 carreras. Apenas batió para 200 de promedio, pero sus batazos fueron muy oportunos. Aparte que jugó una gran defensiva, como es costumbre, en el jardín central. Otro fue el dominicano Rafael Devers, que este sí batió 385, 1082 de OPS y 6 carreras empujadas. Batió cuadrangular en ese último juego contra Verlander para prácticamente enfriar el juego. J.D. Martínez, como siempre, oportuno. Apenas batió un cuadrangular, pero en ese último partido también contra Verlander. 3 carreras empujadas para J.D., pero son 3 carreras también muy importantes. Eso es por el lado del bateo. El equipo de Houston, pues entonces, que jugó, se supo después que Altuve había jugado lesionado, tenía una pequeña fisura en una rodilla y fue operado después de la competencia. Altuve batió para 250, no batió cuadrangulares y 2 empujadas. Bueno, para mí que sí batió un cuadrangular, que es la famosa jugada esta del right field, donde el árbitro West decreta interferencia al fanático. ¿Cómo viste tú esa jugada, León? Yo creo que fue muy importante, por lo menos en ese juego, porque en esa oportunidad el juego se empataba a 2. Sí, Ángel, tú sabes que estamos acostumbrados a ver que cuando hay interferencia es cuando un fanático saca la mano, como se dice, como si quisiera meterse dentro del terreno. Es como cruzando la barrera entre lo que es su sitio donde está ubicado y el terreno de juego. como en la perdón que te interrumpa, como en la famosa jugada aquella de Tony Tarasco con el batazo de Derek Jeter, ¿te acuerdas? No, y la famosa jugada de Moisés Alou también. Y de Moisés Alou, lo que pasa es que la de Jeter era más dramática porque era un jonrón. Sí, sí. La de Paul O'Neill también. También. Sí. Bueno, es que eso es lo que dice la regla. Tú te lees la regla. En este caso, es lo que te digo, nosotros estamos acostumbrados a ver que cantan interferencia. En esos casos también el contacto entre el pelotero y el público, y alguien de la audiencia, alguien del público. Pero en este caso fue distinto, porque en este caso fue Mookie Betts que brinca, que salta hacia el terreno, hacia el palco, y al meter el guante golpea con el fanático, y él dice que el fanático le cerró el guante. Pero yo no lo vi así, yo vi que simplemente se le cerró el guante en ese salto, el esfuerzo que hace. Quizás la mano se le cierra para él protegerse un poco de cualquier golpe que pueda darse. Es que la pelota efectivamente no entró dentro del guante, la pelota rebotó, volvió al terreno, pero ya en ese momento el mismo Umpire West, el árbitro del right field en ese momento, le pareció interferencia, lo fueron a verificar. Lamentablemente nosotros no tenemos las cámaras que tienen ellos allá, los que verifican quizás ven ángulos más completos y de una mejor calidad, y probablemente apreciaron mejor la jugada. Pero yo en verdad la vi como un jonrón. Yo también, es que la regla es clara. La regla dice que cuando un outfielder se mete, o bueno, o un jugador a la defensiva en general, puede ser un infielder también, cuando el infielder se mete en la tribuna, lo hace a su propio riesgo. Es decir, que si un fanático le quita el dominio de la bola, la bola queda muerta en el caso de que sea un foul, o es un jonrón en el caso de que sea en los jardines. La regla es muy clara en eso, por eso yo no entendí cómo pudieron cantar la interferencia, pero bueno, se cantó, ya no podemos hacer nada al respecto. Y no sé si hubo después alguna apelación, alguna carta o algo, pero a final de cuentas, ese me pareció el mejor juego. A nivel de espectador, me pareció el mejor juego por las alternativas que se ofrecieron. Porque continuamente un equipo pasaba al otro adelante, el otro lo empataba o se iba adelante, y así estuvieron hasta el octavo inning. Y el juego terminó por diferencia de dos carreras, justamente esas dos carreras que pudiesen haber hecho falta a los Astros para por lo menos seguir con chance en ese partido. Así es. Bueno, y por el lado una cosa que te quiero decir, una vez que los Astros pierden en su casa los tres juegos contra los Medias Rojas, por lo menos se hace justicia, dice, oye, la verdad que los Medias Rojas estaban mejor representados en esta serie. Estuvieron mucho mejor, les salieron las cosas mejor, porque ganarle tres juegos como visitante a un equipo a esta altura no es nada fácil. Sí, estaba viendo los numeritos de los pitchers de Houston, que esa rotación de los Astros era una de las razones por la cual yo lo daba favorito. Y por ejemplo, McCullers, que estuvo no como abridor, sino el bullpen, estuvo bien, 3 de efectividad, pero el zurdo Kochel, 3.60, aceptable. Pero por ejemplo, de ahí en adelante, Verlander, 4.50, Gerrit Cole, 6 de efectividad, 6.00. Charlie Morton, 11.57, el cerrador Ozuna, 12.27. En general, el picheo de Houston se cayó. Gerrit Cole se vio malísimo. Sí. Parece que no le estaba rompiendo bien un lanzamiento que él tiene, creo que es una sinker que él tiene, no le estaba haciendo ningún efecto. Sí. Y lo batearon con mucha facilidad desde el comienzo del partido. Así es. Y por el lado de los Medias Rojas, bueno, Eduardo Rodríguez no permitió carrera en dos juegos que actuó como relevista. Eovaldi, 2.45, tuvo una victoria. Matt Barnes tuvo otra victoria, 2.08. En general, los pitchers de Boston muy bien. Joe Kelly, 3 de efectividad. David Price, que lanzó primores en ese último juego, 3.38. Yo cuando veía Verlander contra Price, visto los antecedentes, yo decía, nada, aquí ganó Houston y vamos a ver qué hace Gary. Y Verlander lanzando para el equipo Home Club, con el apoyo del público. Claro, con el apoyo del público. Y David Price, bueno, lanzó como nunca lo ha hecho en postemporada. El primer partido que lanzó Price fue con Cole. Y en ese juego se dieron los dos equipos, se dieron, y a los dos pitchers le hicieron cuatro carreras limpias, tanto a Price como a Cole, y ninguno llegó a completar el quinto inning. No, perdón, Cole sí. Cole llegó al sexto inning, pero le hicieron cinco carreras. Mientras que Price llegó al quinto, no terminó el quinto inning de lanzarlo. Y le habían hecho cuatro carreras y había dado cuatro boletos. Claro, porque estaba pendiente el manager de que a la mínima lo iba a sacar. Sí. Y bueno, el cerrador Kimbrel sí estuvo un poquito tambaleante. Actuó en tres juegos, 4.5 de efectividad. Parecía que era bateable el cerrador Kimbrel, pero bueno, pasó lo que pasó. Entonces, bueno, Media Roja es un justo campeón y bueno, y toca es analizar la Liga Nacional. Pues este equipo de Milwaukee, que yo había dicho que si perdía no pasaba nada, porque simplemente había que hablar de lo buena que había sido la temporada de Milwaukee, León. Sí, definitivamente el Milwaukee no tenía la presión que tenían los Dodgers, especialmente la presión a nivel de sus directivos, que se sentían realmente obligados a avanzar por todos los esfuerzos y todas las inversiones que se habían hecho en los últimos meses para que el equipo siga triunfando. Nuevamente los Dodgers repiten este año igual que el año pasado. Vamos a ver si esta vez sí conquistan la Serie Mundial. Yo después te doy mi vaticinio. Sí. Vamos a terminar de analizar y después hablamos de cómo vemos la Serie Mundial. Sí, bueno, los pitchers de Milwaukee, por ejemplo, bueno, el venezolano Junior Guerra tuvo una derrota con apenas 1.93 de efectividad. Sí, pero una derrota después de lanzar casi cuatro entradas y solo le dieron un hit. Así es. El otro venezolano, Chacín, tuvo una salida muy buena que la ganó. Que, bueno, había estado con ese cambio de velocidad, tenía locos a los Dodgers. No tuvo suerte en la segunda oportunidad, que fue en el juego decisivo. Ahí lo perdió, pero terminó con una buena efectividad de 2.45. Este lanzador Woodruff, que lo usaron, bueno, muchísimo. Al que más usaron fue a Woodruff y a Hader, junto a Jeffers. Lo usaron, pero lo que pasa es que lo ponían a veces dos entradas a lanzar, y entonces al día siguiente ya no estaba disponible. Correcto. El que en verdad tuvo mala suerte, el que de verdad que no rindió, fue Jeffers. Yo creo que mala suerte no, León, yo creo que es malo, sinceramente es malo. Bueno, fue el que cargó con la derrota en el juego del sábado pasado. Sí. Que perdieron 4-3. Él fue el pitcher derrotado. Y en el último juego también recibió las carreras de darle más ventaja al equipo. Sinceramente, es un lanzador que... El jonrón que le dio fue una línea tendida. Una línea de esa, con una línea recta, no tipo fly, sí, sino una línea de verdad. Sí, es un lanzador que yo no lo quisiera tener en mi equipo de fantasy. Por el lado de los Dodgers, pues entonces ahí los lanzadores estuvieron bastante bien. El único que batearon bastante fue a Ryu, que tuvo una derrota en dos juegos que lanzó, 8.59, pero bueno, Kershaw tuvo 1-1 y al final lanzó el noveno inning, aunque no tuvo salvado, 4.09, y de ahí en adelante Buehler 3.86, Alex Wood 2.70, el joven Urías un juego ganado y 2.70, Ryan Matson otro juego ganado 1.80. Muy bien, en general todo el staff de picheo de los Dodgers estuvo a la altura. Sí, y de por sí te puedo decir que de Milwaukee los venezolanos no dieron bien la cara. Tanto Arcia como Aguilar, como Chacín, como el mismo Junior Guerra, rindieron positivamente, a mi opinión. Bueno, Arcia pegó tres cuadrangulares cuando había pegado tres cuadrangulares en toda la temporada. Sí, señor. Este muchacho realmente, yo creo que se va a hacer el dueño de las paradas cortas y nos va a dar muchas satisfacciones a su coterráneo. Bateadores. Y por parte de los Dodgers, es bueno destacar la labor del lanzador Buehler, que estuvo de verdad muy, muy bien en las dos aperturas que hizo. Así es. Estuvo bastante, bastante efectivo, muy dominante. Una recta que llegaba casi a las 100 millas, consistente hasta el quinto inning en todos sus partidos. Es bueno destacar que el Manny Machado empezó a batear un poco más. Hizo una jugada interesante abriendo un inning con un toque de bola, sorpresa. Y después vino el cuadrangular que puso al equipo adelante. Y ya con esa carrera al final, ya ganaba el equipo de los Dodgers en el séptimo juego. Así es. Bateadores destacados por los Dodgers: Taylor, 364, apenas una empujada, y hacía el quick 333 con ese jonrón. Empujó 4. Sí. Manny Machado, un jonrón también, 3 empujadas, 296. El digamos, el blanco favorito de los fanáticos de Milwaukee era Manny Machado. ¿Cómo se metían con él? y él se lo gozaba. Él se lo gozaba. Una serie de playoffs de esa de wild card entre los Rojos y los Piratas, le tocaba pichar a Cueto. Sí. Y todo el público en Pittsburgh empezaron a decir: Cueto. El tipo perdió el control totalmente y perdió el partido. Bueno, como Pedro Martínez en Yankee Stadium. Pero aquí Cueto venía de una temporada impecable, donde tenía una efectividad maravillosa. El equipo de los Rojos estaba favorito en ese juego. Y el público lo volvió con sus gritos y le empezaron a batear facilito. En cambio aquí Manny, más bien, yo creo que eso lo enaltecía, porque en una oportunidad que lo tomó la cámara, que venía llegando al dogal, le hacía así como a la tribuna: bueno, canten más, pues, pítenme más. Sí, lo que sea era pitarlo. Sí. Bueno, Bellinger, que fue el más valioso, un jonrón, 4 empujadas. Creo que fue hasta este momento, ese fue el primer jonrón que daban los Dodgers en esta serie. Sí. No habían dado ningún cuadrangular hasta que Bellinger dio el jonrón con Manny Machado en primera para poner el juego 2-1. Pero tengo aquí a David Frisch, que también pegó uno. Ah, sí, verdad. Tengo a Barbarroja Turner, que pegó otro. Y tengo a Yasiel Puig y a Manny Machado. Que dio el jonrón de 3 carreras. Mira, yo quería hacer un comentario. Qué malo es el cubano Grandal. Al final perdió el puesto, lo sentaron y pusieron a Barnes, que no es que sea una gran maravilla, pero es que en un solo inning cometió, cometió una interferencia que hizo que se envasara un bateador, perdió un tiro que venía papayita desde el outfield por estar mirando al corredor. Y además de eso, incurrió en 2 pasbol. Qué desastre lo de Grandal. Un desastre total. Y aparte cuando venía a batear, no se ponchaba. Sí. Sí, sí. Entonces, sí, con gente en base. O sea, tenía oportunidad de traer carreras y se ponchaba. O sea, es lo mismo que meter a un pitcher a batear entonces. Así es. Bueno, Dodger también es un justo campeón. Hay que aplaudir a Milwaukee por la gran temporada que tuvo, que no eran favoritos para nada, y bueno, y llegaron hasta un séptimo inning en su casa y estuvieron ahí, pues, batallando. Entonces, ahora sí, León, ¿cómo ves esta Serie Mundial que empieza el día martes? Sí, tengo la impresión de que en verdad el favorito que va a salir son los Medias Rojas de Boston, por la manera no solo como le ganaron a los Astros de Houston, otro gran equipo, una serie de verdad, de un nivel quizás mucho mejor en lo que respecta a tanto al roster ofensivo como de picheo. Pero yo soy de los que creo que los Medias Rojas ganan la serie si lo hacen en menos de 6 juegos. O sea, ganan en 4 o 5 juegos. Si la serie llega a 6 o 7 juegos, creo que los Dodgers se van a llevar el campeón. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ganar en 4 o 5 juegos? Si ganan, no, si la serie llega, si los Medias Rojas matan rápido, o sea, si es una serie para matar rápido, creo que los Medias Rojas son el equipo para hacerlo. Mientras que creo que si la serie se vuelve muy reñida, muy disputada, creo que la ventaja la van a tener los Dodgers. Tengo la impresión de que el equipo de los Dodgers está mejor preparado, en general más ensamblado para series más disputadas, con más estrategia. Bueno, yo soy de los que creo que el factor casa va a ser importante. Entonces, esto empieza en Fenway Park el martes, ahí juegan el martes y el miércoles, luego el jueves se descansa, juegan 3 partidos seguidos en Dodger Stadium, viernes, sábado y domingo, luego se descansa el lunes 29 y, si es necesario, por supuesto, se juega martes 30 y miércoles 31, el día de Halloween estaríamos terminando la serie si es que llega a 7 juegos. Y esos juegos, el 30 y el 31, serían en Fenway Park. Entonces yo creo al revés que tú, yo creo que si la serie se va a 6 o a 7 juegos, como esos partidos son en Fenway Park, yo creo que ahí Boston tiene la ventaja. Sí. Pero bueno, todo depende de cómo manejen cada uno de los managers su respectivo cuerpo de abridores y sus respectivos bullpenes. Aquí vimos cosas raras como, por ejemplo, los movimientos estos que hacía el manager, ¿cómo se llama? El manager en Milwaukee, Council. Que puso a abrir a Miley. Puso a abrir a Miley. Solamente para que los Dodgers presentasen un line-up especial para zurdos. Ajá. Y luego después de dar un boleto lo cambió. Ajá, y entonces, ¿tú crees que podemos ver algo de eso en la Serie Mundial? ¿Algunos movimientos extraños de eso? No. Eso lo hizo este manager, pero yo no creo que los Dodgers estén en ese tipo de estrategia. No creo. Okay. Ni los Dodgers ni los Medias Rojas. Yo creo que ahí ellos van con su abridor y ese es el abridor normal. Lo que sí hemos visto en todas estas series, creo que es primera vez, yo no recuerdo, creo que nunca ha ocurrido, tantos partidos donde el abridor no llega al quinto inning, a completar el quinto inning. Sí, hubo un récord por ahí. Hubo un récord de pitcher utilizado y hubo también un récord de ponche. El récord de ponche por un equipo. Parecía casi un juego como el juego de estrellas. Sí. Bueno, por ahora lo único que está anunciado es que Chris Sale, que estuvo hospitalizado por un problema de un anillo que tenía en el ombligo, una cosa bastante curiosa, ¿no? Un anillo de esto del ombligo que se le infectó. Un piercing que se le infectó. Sí. Y entonces lo tuvieron que hospitalizar. Algo bastante curioso. Entonces Chris Sale, que ya está recuperado, va a abrir el primer juego. Es lo único que está anunciado. Ni para el segundo juego, ni para el tercero, por supuesto. Ni el abridor de los Dodgers el primer juego, que en condiciones normales debería ser Kershaw, pero Kershaw lanzó ayer. No, pero lo que lanzó fueron, ¿cuántos? 12 lanzamientos. Sí. No sé, pudiera ser que abriera con Ryu, que tiene más descanso, y deje a Kershaw para el segundo juego. Pudiera ser. Eso ya lo hizo contra, ¿cómo se llama? Ya lo hizo en la serie de división. Acuérdate que en la serie de división le tocaba a Kershaw y le dio un día más de descanso. Y abrió con Ryu y los dos lanzaron bien. Ryu ganó su juego y Kershaw también. Entonces, pudiera ser esa la situación. Vamos a ver. Lo que sí creo que está descartado que no va a ser el novato Buehler. Yo creo que a Buehler lo van a dejar para el tercer juego en Dodger Stadium. Sí, es verdad, el juego contra los Bravos. El primer juego contra los Bravos de Atlanta abrió Ryu, que le tocaba a Kershaw. Sí. Pero eso fue algo, yo creo que eso fue algo muy especial. Yo creo que la jerarquía la tiene Kershaw y por los días quizás es posible que dejen a Kershaw abriendo el primer juego. Porque así le permite abrir luego el cuarto juego y luego el séptimo en caso de ser necesario. Sí. Otra cosa que yo veo a Boston con ventaja es que los pitchers tienen un poquito, no mucho, pero tienen un poquito más de descanso. Sí. Eso pudiera ser un factor. Y bueno, siempre el comenzar en tu casa te favorece, porque tú juegas 4 de los 7 juegos, y llega al máximo de 7, 4 de ellos son en tu casa. Entonces yo creo que Boston tiene una pequeña ventaja, pero pequeñísima, así de fotografía, como dicen en el argot del hipismo. Yo creo que va a ser una serie mundial muy pareja. Te había mencionado que los Medias Rojas querían, para los juegos en Los Ángeles, querían que J.D. Martínez, Julio Daniel Martínez, esté en acción. Y para ello entonces lo van a colocar quizás en el right field y moverían a Mookie Betts a la segunda base. ¿Y Mookie Betts ha jugado alguna vez en segunda base? Yo no me acuerdo. Aparentemente, por lo menos se defiende de una manera en el infield. Pero el manager Cora quiere tenerlo en acción, no quiere perderlo al perder el bateador designado. Y no es más factible poner a, ¿cómo se llama?, poner a Julio Daniel en primera base. Él no puede jugar primera base. No se mencionó eso. Oye, porque la segunda es complicado, ¿no? La segunda tú tienes toda esta jugada. La jugada de doble play y todo ese tipo de cosas, que si el bateador es zurdo, que si es derecho, y viene el corredor, sale al robo, entras tú, entro yo. Eso no es así de que, bueno, quítate tú y yo me vengo al right field a jugar segunda. Eso no es así. A lo mejor él jugó segunda antes en ligas menores o en el college, pero yo no sé, yo creo que es un riesgo ponerse a improvisar a esta altura. Yo creo que es más factible poner a practicar a Julio Daniel en primera base, a coger unos roletazos, a ver si se puede defender ahí. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que igual vamos a tener una gran serie mundial, muy pareja. Y como dije, pienso que Boston tiene la ventaja, pero muy pequeña. No es una cosa así que se vea un equipo muy superior al otro. Ok. Muy bien. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya la próxima vez que hablemos, León, será después de la Serie Mundial, donde analizaremos, pues, si nos equivocamos o no nos equivocamos, y quién es el campeón mundial y por qué. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia que tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @segundanoveno, esto es números, @2DA DEL9NO. Esa es la cuenta de Twitter. El blog es segundanoveno, esta vez en letras, .blogspot.com, y estamos también en iVoox. Vamos a cerrar como siempre con un tema musical, y bueno, como ganaron los Medias Rojas, pues vamos a poner el tema Sweet Caroline, cantado por Neil Diamond en el Fenway Park. León, gracias por tu participación y tu despedida. Muchas gracias, Ángel, gente, y les deseo a todos que disfruten bastante de esta Serie Mundial, que promete bastante sorpresa y bastante emoción. Son dos grandes equipos, de verdad que merecen estar ahí. Creo que los fanáticos de esta satisfechos, porque realmente vamos a tener una competencia bien de gran nivel. Así que, Ángel, muchas gracias de nuevo, y será hasta que termine esta temporada, será hasta el día que termine la Serie Mundial. Estaremos de nuevo analizando los juegos que transcurrieron y algunas notas más del viejo. Así será. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Today, in person, would you please welcome Mr. Neil Diamond. Thank you, Boston. What an honor it is for me to be here today. I bring love from the whole country. where it began. I can't begin to know it. But then I know it's growing strong. Was in the spring. And spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, your touch has never seemed so good. And when I hurt, it runs off my shoulders. How can I hurt when I'm here with you? Touching wall, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, the times never seem so good. All right, we're coming to the last chorus. Need to hear everybody sing it. Are you ready? Sweet Caroline. Good times never seem so good. I've been blind.